las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches sin sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? Porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa?